sigan cumpliendo, según relatan sus hermanos a la agencia EFE. Suzette Quintanilla y Abby Quintanilla III, hermanos mayores de la estrella texana, estuvieron el pasado martes en un evento en Nueva York donde el canal Latino Univision presentaba sus próximos programas, entre ellos Por Siempre, Selena, descrito como un especial de música en directo en su honor que durará 2 horas. Muere a los 79 años el compositor Vangelis, famoso por Blade Runner. El compositor griego Vangelis, famoso por las bandas sonoras de films legendarios como Blade Runner de 1982 y Carriers of Fire, Carros de Fuego de 1981, falleció en un hospital parisino a los 79 años de edad, informaron medios locales que no precisaron la causa de la muerte. Considerado uno de los padres de la música de la base electrónica, Vangelis, que al parecer falleció el pasado martes, también compuso el himno mundial del fútbol del 2002 y la banda sonora de la película 1492, La Conquista del Paraíso, realizada en 1992. Este es el Hot Latin Songs, las 10 canciones latinas más importantes según la revista Billboard. Top número 10 para esta canción que llevaba 3 semanas en cartelera, la anterior semana fue número 1, Karol G, Provenza. Top número 9 para esta canción que se estrena esta semana, Bad Bunny, Bomba Estéreo, Ojitos Lindos. Top número 8 para Bad Bunny, Yo No Soy Celoso. Top número 7 para Bad Bunny, Jay Cortez, Tarot. Top número 6 para Bad Bunny, Un Ratito. Top número 5 para Bad Bunny, Rauw Alejandro, Party. Top número 4 para Bad Bunny, Chencho Corleone, Me Porto Bonito. Top número 3 para Bad Bunny, Después de la Playa. Top número 2 para Bad Bunny y Titi Me Pregunto. Y este es el top número 1 del Hot Latin Songs, Bad Bunny, Moscow Mule. Escuchemos de este listado el top número 2 de Bad Bunny, Titi Me Pregunto. Este es el top 10 de la revista Billboard, las 10 canciones más importantes del mundo. Top número 10 para Bad Bunny, Chencho Corleone, con Me Porto Bonito. Top número 9 para esta canción que lleva 4 semanas en cartelera, la anterior semana fue número 19, Lizzo, About Damn Time. Top número 8 para esta canción que lleva 29 semanas en cartelera, la anterior semana era número 6, Laro, Big Energy. Top número 7 para esta canción que lleva 69 semanas en cartelera, la anterior semana era número 5, Glass Animal con Hey Waves. Top número 6 para Bad Bunny, Después de la Playa. Top número 5 para Bad Bunny, Titi Me Pregunto. Top número 4 para Bad Bunny, Moscow Mule. Top número 3 para Future featuring Drake and Thames. Top número 3 para esta canción que lleva 2 semanas en cartelera y la anterior semana era número 1, Future featuring Drake and Thames, Wait For You. Top número 2 para esta canción que lleva 6 semanas en cartelera, la anterior semana era número 2, Harry Styles, As It Was. Esta es la canción más importante del listado del Hot 100 de la revista Billboard. Una canción que lleva 5 semanas en cartelera y la anterior semana era número 3. Top número 1 para Jack Harlow y First Class.